Bueno, Andrea, veo que se vino histórica hoy, ¿puede me ser? Vine histórica, me vine histórica. Mira. Por el apellido, digo, Belgrano claro, Rawson. Eduardo Belgrano Rawson. Sí, usted vio el personaje que hace Capusotto, que se llama Almirante Brown. De cierta manera, digamos, claro, está en esta línea. Pero bueno, Belgrano Rawson no tiene la culpa de llamarse como se llama. A ver, pero espere, a ver, él es como un chosno. Vio que Flor estaba buscando los chosnos la otra vez en Berlín. En ella andaba buscando en la radio en vivo los chosnos de Belgrano, los chosnos de Castel, es decir, los descendientes después de la cuarta, quinta generación. Bueno, y este Eduardo Belgrano Rawson viene de como familia ilustre de ambas partes. Ah, o sea, no es una ironía como Luis Almirante Brown, yo me quedé no, con eso. No, él se llama así, aparte yo quiero se que ustedes vean la foto, así. Miren qué paquetería. En la foto es no lo este me parece es el señor Chico Novarro Belgrano. De acá. Claro, tiene así esa onda canoso, una piel tersa, así una buena alimentación desde chico, linda ropa, un gesto así distendido. Este tipo nunca se tuvo que levantar a las 5 para ir a buscar laburo. Bueno, Eduardo Belgrano Rawson, entonces. Nació en 1943, está muy vivo y produciendo en este momento. Reparte sus días entre Buenos Aires y un valle montañoso de la Punta de los Venados, tranquil, en la Argentina. Tranquil. Publicó No se turbe vuestro corazón en 1975, El náufrago de las estrellas, que es este libro que nosotros vamos a comentar hoy, en 1979, que sacó el premio del Club de los 13, nada menos, Fuegia en 1991, premio de la crítica, que también la recomiendo porque es una novela bellísima, Noticias secretas de América en 1998 y Sé tembrada en 2001. A mí de los escritores, digamos, o sea, que toman este tipo de tema, Belgrano Rawson siempre me ha parecido uno de los mejores. Pensemos que este libro salió en 1979, con una temática que por ahí no tenía nada que ver, quizá con el momento histórico que se estaba viviendo en Argentina, y que por eso pasó medio desapercibida hasta entrados los 80, en que empezó a circular y se empezó a leer. ¿De qué se trata? El náufrago de las estrellas. Ya de por sí la palabra náufrago, salvo que sea metafórica, nos remite precisamente a travesías por el mar y a travesías desafortunadas. ¿Sí? Uh-huh. Y incluso, digamos, la imagen de naufragio se usa mucho metafóricamente precisamente para pintar esta idea de estar perdido en un medio que no es el de uno, ¿sí? O sea, porque no se naufragia en la selva. La selva uno se pierde, y de última está con los dos pies apoyados en tierra firme. La idea de naufragio tiene que ver con estar en un medio que es absolutamente diferente al que nosotros estamos acostumbrados a sobrevivir, y donde aparece esta idea de lo que no tiene límite, de lo que no tiene borde, de no ver un horizonte favorable por ninguna parte. En el caso de El náufrago de las estrellas, lo que va a contar es la historia de un grupo de personajes que van a ir en una vieja goleta, ¿no? Muy vieja y muy goleta, es decir, sin motor, ¿no? Con velas, y donde van a tratar de alcanzar la costa chilena cruzando el cabo, y van a naufragar. Es impresionante cómo está contado. Primero porque son un grupo de personajes, muy difícil mantener, ¿no? En una novela, pensemos, estamos muy acostumbrados a cuentos donde hay pocos personajes y por la misma extensión el cuento por ahí los maneja de otro modo. En esta novela, digamos, si bien hay personajes que van ocupando, ¿no?, lugares protagónicos en algunos capítulos, en otros hay otros, se va contando la historia de todos, pero en forma fragmentaria y parcelada, de modo tal que lo que aparece son los rasgos distintivos de estos personajes, y de todos, digamos, nos hacemos amigos a lo largo de la lectura. Y son personajes muy característicos en el sentido de que son tipos que les gusta el mar, que han trabajado en barcos. Se cuentan incluso la historia de algunos barcos como si fueran personajes realmente, y que los barcos tienen mucho de esa magia, sobre todo para mí, que no me subo a un barco ni atada de pie y mano. No, ¿cómo que no? ¿Por qué no? No, porque a mí no me gusta. Si yo estoy segura que yo me subo a un barco y naufragamos, así que a mí no me lleven. Pero tuvo alguna experiencia fea con me he subido al Ciudad Parque de Independencia, supóngase. Le pedaleo en la guita, en una operación yacaré, gracias a Dios. Supóngase, si la oíste. En Ciudad de Rosario estuvo dando vueltas por las islas, y ahí no tuvo miedo. Ese nado y todo, sí, pero yo le digo así de que te mandás por el mar. De cruzar el mar, supongo. Ah, cruzar el mar, que te vas lejos, ¿cómo? Una regata, esas cosas, no. Nunca un crucero, Andrea, por favor. Ya el crucero, yo acepto una propuesta de crucero. Ahí no sé, Vanina. Ahí lo pienso. Ahí charlamos, Vanina. Si me llevas barco Ciudad, el barco Ciudad de Rosario, va. Cruzar Rosario va una hora, te da la vuelta por las islitas, sí. Va un crucero, entonces va en barco. Va en barco, vamos. Pero no yo digo, como esta gente gente que se va ya a alta mar y los agarra la tormenta y después otra tormenta más, y donde mirás para todas partes, en todos lados hay olas y no, no tenés bueno, referencias y qué sé yo. Sí, bueno, así, así vendido no está tan bueno, no. Pero yo tampoco, Claro, y con la posibilidad cierta de naufragar. Usted piense, Ciudad de Rosario, tenés un accidente, estás siempre a la vista de la costa, siempre va a haber alguien que te auxilie. En todo caso, hasta puedes llegar nadando, porque no está, digamos, tan, tan lejos, ¿no? Para alguien que sabe nadar, por ahí es bastante sencillo, te pones un salvavidas. Acá estamos hablando de gente de mar en la década del 30, además, donde no había, quizás, no toda la tecnología. Ahí, no, no, no, no, olvídese, o sea, no había para nada. No había ni siquiera un calentadorcito para el termo, o sea, no, era todo muy, muy rústico todavía, muy primitivo, a pesar de que aparecen otros barcos donde sí hay agua caliente y luz eléctrica, pero que está en otra categoría. Esto es un barco de pobres, esto sí. Es un barco de gente que tiene ese sueño de hacer esa travesía, digamos, e incluso va la esposa de uno de ellos a bordo, y donde empiezan también a mostrarse, así como en chiquito, ¿no? Todas relaciones que tienen que ver con lo social, con lo étnico, porque hay, por ejemplo, personajes que son de un país, personajes que son de otros, con la cuestión de género también, porque también se habla de las mujeres y también hay una mujer a bordo, con la cuestión de ¿qué hace la mujer, la historia, que va a bordo, por ejemplo? Y ella está ahí, digamos, o sea, lo acompaña a su hombre, que es el dueño del barco, digamos, y ellos tienen toda su historia de amor relacionada con el agua. Ellos se conocen de muy jovencitos, viven en el mismo pueblo, que es un pueblo de pescadores, y bueno, en este viaje, donde ya están mayores, es un poco una idea de retomar o retornar a ese lugar, porque ellos han tenido una desgracia en su familia, se ha muerto la hija que tenían, entonces, no les va bien tampoco, no es una novela rosa, no termina bien, y lo que sí se cuenta, y que es impresionante, es todo este contacto constante y permanente que se tiene con el mar, todo este mar que también termina siendo un personaje, donde no está, digamos, donde no se lo atribuyen al mar ni estados de ánimo humanos ni características humanas, sino que es un mar que aparece como fuerza de la naturaleza construida a partir de los sentimientos que despierta en los seres humanos. Entonces, este tema de del clima, esto de no poder orientarse, esto de contar solamente a veces con las estrellas, ¿no? Y el trabajo que implica tener a flote un barco con velas, ¿no? Que ahora a nosotros nos parece algo rarísimo, claro. Sin embargo, esta gente se aventuraba en esos lugares de esa manera. Llegan a ver la costa, pero encallan, están con este tiempo que es engañoso, que parece que va a mejorar, que va a empeorar, y en todas estas relaciones que va a haber de amistades y enemistades entre los que están ahí, suceden también cosas que son habituales en estos libros de relatos de viajes por el mar, que es que, por ejemplo, pase una ola, arrase el barco y se lleve a dos o tres, y al perro también, póngale, ¿no? Entonces, esta cuestión de la pérdida, y que tiene que ver con la idea de embarcarse y no saber si se va a volver, o sea, un tipo de, entre comillas, inseguridad que es distinta por ahí de la que estamos acostumbrados a leer en los diarios, podemos leerla en este libro desde otra perspectiva. Es muy interesante porque hace todo un retrato de este grupo humano que es hermosísimo. Y que bueno, ya le digo, yo ya le adelanté que no termina bien, yo no le voy a contar cómo termina. Lo que como sí el Titanic, es termina. Lo que sí es hermoso. Y el barco encalla, se para, da vuelta. Yo ya dije, no me obliga a contarle. Me suena que debe ser un libro a la hora de leer, como que uno se debe poner como tenso. Sí, ¿no? Es como que te atrapa. Vos vas ahí y haces de cuenta que estás arriba del barco, vas compartiendo la rutina. Además, es un libro que está escrito. Eduardo Belgrano Rawson tiene una prosa que es muy prolija, o sea, no le sobra ni le falta nada. Es así. Como salió en la foto, es la escritura. Él es así prolijito. O sea, usted no le ve un pelito fuera del lugar, no le ve así un pliegue extra. Bueno, así escribe Belgrano Rawson. Y lo que tiene también es muchísima información, porque uno que no pertenece al mundo marino, acá, digamos, se entera de un montón, digamos, de datos, que bueno, evidentemente él se ocupó de recopilar para que aparecieran, y también de otros datos que son imaginados, como por ejemplo cuando uno de los personajes se hunde y se va al fondo del mar, y toda la descripción que hace de ese descenso y de lo que hay abajo es bellísima. Es decir, es una prosa que está emparentada mucho con lo lírico, con lo poético, digamos, sin ser recargada, nos cuenta cosas muy sencillas de una manera muy hermosa. Entonces, quizá aunque no termine bien, lo lindo es la lectura, es este tránsito que uno va haciendo por el náufrago de las estrellas, de principio a fin, y que no es un libro tampoco muy largo ni muy espeso, o sea, porque uno está acostumbrado también a que este tipo de libro qué sé yo, asociarlo con el Robinson Crusoe, con los libros de Julio Verne, que eran por ahí grandotes, ¿no? Y medios sobrecargados. O sea, no, en este caso lo que prima es precisamente esta cuestión humana en la relación con el mar, en la relación con los barcos y en la relación con esta posibilidad de naufragar, que en este caso se hace, se hace, patentiza en el relato. Y por lo que contás, no sé, se me ocurre también pensar en la historia de los distintos personajes, de toda la vida de ellos, pero también están medio como en un naufragio a nivel de vida, de su vida. Y hay un paralelo entre el naufragio. Podríamos decir, claro, o sea, que pertenecen a la clase social de los naufragados, todos. Eso, ¿no? Es decir, o sea, si uno se cría pasando hambre, se puede pensar que uno ya nació náufrago, ¿no? Ahí va. Así que sí, en ese sentido sí. Y que incluso enfrentan hasta la misma crítica de otros navegantes que tienen otro concepto y que piensan en la navegación de otra manera y que tienen otra forma de ver las cosas, ¿no? En el caso de ellos también hay valores como, qué sé yo, el compañerismo, la solidaridad, etcétera, que tienen que ver también con una cuestión atada a estas experiencias de vida y todas estas infancias tan difíciles que pasaron todos, ¿no? A pesar de haber accedido, en el caso de uno de ellos, a la compra de un barco, ya le digo, es un barco viejo que no resiste a travesía. Así que bueno, yo se lo recomiendo. ¿Qué mire, cosa? ¿Quién quiere que se lo preste? Apellido, se lo presto. Con ese apellido. No me lo juzgue. Espere, déjeme terminar. Sí. Con ese apellido, yo imaginaba que usted se venía con la onda bicentenario y que iba a traer un libro de Belgrano Rawson que hablaba sobre el, qué sé yo, los hechos que acontecieron en la patria en algún momento. Y... ¿A usted quiere un libro patriótico? No, esto es patriótico. Yo no quiero un libro patriótico. Yo lo que le quiero decir es que con ese apellido Belgrano Rawson probablemente podría haberse dedicado a la historiografía y a hacerse unos mangos. Pero ¿qué le parece? Me pone una conferencia, si yo soy Belgrano Rawson y vos decís, bueno, me traerá una, no sé, el cepillo para la ropa, claro, del tío, ¿viste? Cosas sabrá históricas, algo de sus antepasados, de su familia anterior. Y en ese sentido imaginé, porque además estuve la semana pasada, el sábado, a la tarde, en las librerías del centro, y encontré primero muchísima gente y después muchas ediciones históricas que supongo que se habrán multiplicado como consecuencia del bicentenario. Y bueno, vino Piña a presentar 1810, que es un libro gordo así, que tiene los paragüitas dado vuelta, ¿lo vio? Sí. La semana pasada. Sí. Felipe Piña, que es este periodista especializado en historia. Claro, o historiador especializado en periodismo. Ah, no me queda. No lo tiene. Sí, lo tengo, pero no me queda claro por ahí como... ¿Cómo se ubica? Perdóneme, ¿usted lo quiere a Felipe? No, para nada, así que dile nomás, dile tranquilo. No, yo no, mira. Yo el libro lo estuve viendo. El libro salió para la Feria del Libro, en realidad, salió hace bastante tiempo, pero salió justo a tiempo para para ahora, ¿no? Para esta fecha. Y hay muchos, digamos, libros que aparecen como... digamos, como parte de una propuesta comercial a fechas determinadas. O ahora, por ejemplo, con el tema del Mundial, están saliendo de las grandes editoriales montones de títulos acerca de fútbol o equipos de fútbol, qué sé yo, salió ahora la semana pasada. La historia de Sudáfrica, supóngase, también. No, tanto así no. Por ejemplo, salió uno de Asturias sobre... Sí, muchas documentales, sobre todo porque se piensa enhebrar este tema del Mundial con la escuela, entonces hay mucho como material de acceso. Y mi hijo, por ejemplo, me estuvo hablando de Sudáfrica, está en tercer grado. La cuestión que digo en relación a lo que decían de Felipe Piña, o sea, a mí me parece que si viene bien para que alguien se pueda enganchar y a partir de ahí empieza a abrir el abanico hacia otros lugares y otras miradas y otras experiencias. Yo lo vi, pero tiene un programa de reportaje, por ejemplo, le hizo un reportaje a Lila Down, que vos decís, ¿qué sabrá Varela la muerte del turco? Pero bueno, decía mi abuelo. Yo no dije nada malo, solo dije no, que no, pero parece... noté con un tono. No, Virgo y yo somos malos, somos mal pensados. No, a ver, mal intencionado. No lo quiero ni lo dejo creer, pero digo, me parece que todo lo que pueda servir para que alguien se pueda enganchar con algo que de otro modo no se hubiera enganchado, me parece que está bien, qué sé yo. No, bueno, a ver, yo lo que dije que, bueno, es un periodista especializado en historia y me parece que lo hace muy bien a eso, que es una tarea de divulgación. De divulgación, claro. Sí, lo hace muy bien, o sea. Pero que no sé por qué usted... ¿Por qué le puso el tono? Le pregunté si ella lo quería. Sarcástico. Hay alguna gente que... No, entonces yo lo quería como quiero, no sé, a mis amigos. Y usted no le respondió, no, dele nomás, mátelo que no lo quiero. A ver. Yo le dije, dele nomás, tipo avance. Bueno, no importa. Yo lo que quiero dejar... Usted nos lee mucho mucho entre líneas a nosotros. No, no, solamente estoy analizando. Bueno, también en este libro, El náufrago de las estrellas, a mí me gustó mucho porque aparecen, ¿no? Como recién decíamos, y precisamente hacíamos una acotación a través de un refrán que decía mi abuelo, aparece mucho de los refranes, de las supersticiones, uh-huh, y de estas cosas que tienen que ver con los barcos, o por ejemplo, de la vida propia de la gente de mar, como por ejemplo dejarse los pelos largos para que los puedan rescatar del agua tirándoles del pelo, ¿no? Bien. O este tema de los tatuajes o los nombres. Usted sabe que a los nombres no se les los barcos no se les cambia el nombre, porque eso es una cuestión de mala suerte, ¿no? O que cuando los están armando hay determinadas personas que no pueden aparecer porque eso le trae mala suerte al barco, o que si el barco se bota tiene que ser de una forma determinada, o orientarse de una manera determinada para que no traiga mala suerte después en las travesías que haga. Todas esas cosas uno se entera leyendo esto y es realmente atrapante. Así que lo dejamos ahí con Eduardo Belgrano Ramos, en el náufrago de las estrellas.